No escucho tu voz, pero te siento. Es tu presencia dentro de mí. La gente te subestima. Te ponen en cuadros, encasillados. Unos hablan en tu nombre, otros niegan tu magia. Hay algo más allá afuera. La razón.